Claro. Sino festejar la aparición de estos espacios. De estos espacios que vamos a charlar un poquito porque estamos hablando de una fundación que es la Fundación Che Pibe. Vamos a hablar con Marcela Val, que es su presidenta, pero tiene que ver con una guardería que brinda asistencia a 145 chicos. Todos los niños son hijos de los trabajadores que integran la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros. Esta guardería se llama El Amanecer de los Pibes. Y te decía que este proyecto se comenzó a gestar allá a principios del año pasado, con un trabajo en conjunto entre la cooperativa, justamente, El Amanecer de los Cartoneros, y la Fundación Che Pibe. Marcela, muy buenas tardes. Karina Colioco y Sergio Com, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes y bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor. Bueno, antes que nada me imagino la felicidad de estar remojándose en el agua. Sí, voy a... Ahora, tarde, ahora estamos ayudando para... Están comiendo los chicos y bueno, hay un montón de gente. Nosotros estamos acá, que son las colonias de Nación, y vamos rotando con los chicos que vienen a la fundación, que son muchos más. Los 145 son del turno noche, que le decimos nosotros, del Amanecer de los Pibes. Pero bueno, hoy vinimos con los chicos de la escuelita de fútbol, uh-huh. Y bueno, a veces con los chicos de casa del niño, de que es colonia de día, colonia noche, bueno, tenemos chicos para decirlo. ¿Tienen trabajo todo el día, todo el tiempo? Sí, y otra cosa, ¿viste? La gente de la cooperativa, las mamás, los papás, siempre hablaban de la guardería, que a lo mejor es un término que se usa mucho en la Ciudad de Buenos Aires, la guardería para guardar a los chicos, pero no es justamente nuestro proyecto, es casa al niño y escuela materno infantil. Son proyectos integrales de promoción de derechos y de generar posibilidades. Por eso hoy también hay chicos acá de la cooperativa que están integrados en la escuela de fútbol. Contame un poco, Marcela, para que la gente vaya entendiendo y así podemos adentrarnos en todo lo que abarca la Fundación Che Pibe. El amanecer de los niños, en este caso, son chiquitos que antes estaban solos o que tenían que estar con sus papás en la calle. Sus papás son recicladores urbanos, como se les dice ahora, lo que se conoce como los chicos del cartón o los cartoneros. Y estos chiquitos tenían que estar acompañando a sus papás todo el tiempo en su trabajo en un horario que no era apropiado para ellos para estar en la calle. Sí, tal cual, o quedando a cuidado de hermanos mayores que, bueno, que nosotros están en casa del niño, que tienen 13 y 12 años, 11, 10, y bueno, los pibes cuando ingresaron es como que veían, y bueno, pero acá no trabajo, acá no produzco, pero ahí descubrieron la infancia. Ellos recuperan la infancia, el juego, la alegría. La verdad que los pibes empezaron así, bueno, y fueron descubriendo y se fueron enganchando muchas cosas. Hay mucha problemática familiar porque la cooperativa tiene un montón de familias, muchísimas, pero solo 145 porque es la que capacitemos nosotros. Uh-huh. Ellos siempre están en la expectativa a ver si se abren más, por la necesidad de tener a los suyos resguardados en el tema del día. Pero bueno, no es un resguardo cualquiera, como yo te cuento, es promocionar el tema de la escuela, apoyo escolar en el año lectivo y bueno, y en el verano no hacemos la colonia de noche, que tenemos piletas y como el horario es de 5 a 12 de la noche, ellos disfrutan también de las piletas que tenemos allá en Che Pibe, en Fiorito, que son unas piletas que llenamos con agua salada de una perforación de 45 metros, porque allá no hay presión de agua, ¿viste? Uh-huh. Hay muchas falencias en Fiorito, a nivel ambiental, de contaminación, a nivel de agua, que estamos encarando, siempre presionando con el foro hídrico, que es una organización de vecinos, y bueno, por el tema del agua, las cloacas, bueno, todo. ¿Ustedes les han brindado también apoyo médico a estos chicos? Sí, es una de las áreas que es el... mismo para venir acá, por suerte hemos conseguido, bueno, hay una nueva gestión, hay un nuevo intendente, no sé, una nueva gestión, han cambiado la gente y ha venido Salud Escolar y se hicieron no solo la revisación médica, sino que se completaron todos los esquemas de vacuna. Marcela, bueno, contame un poco cómo se fue armando este proyecto, cuál es su historia. Y la historia es que, bueno, este movimiento que surgió de un grupo de gente que venía trabajando y que Macri quería organizar por dos pesos, ellos tuvieron la fuerza por y por conquistas, como el tema del transporte de ellos, el tema del camión, el tema de la vestimenta, el tema, y bueno, hasta que surgió el tema de qué hacemos y con los chicos que están solos, porque bueno, a Macri no le interesa el tema de que se vea una ciudad con chicos que están cartoneando con sus padres. Por ahí yo creo que fue el tema de que se aprobó y con presión. Nosotros ya tuvimos que hacer una movilización con los chicos porque no se pagan los fondos destinados para este convenio a término. Estábamos cubriendo con otras cosas que no tienen nada que ver. Es decir, la guardería fue un convenio que se firmó entre la cooperativa, entre el gobierno de la ciudad y nosotros. Y bueno, y veníamos mal, ¿viste?, con el tema económico, y estos pibes necesitan sí o sí la comida, necesitan sí o sí la atención, y bueno, así es que siempre están un poco retrasados el pago, pero bueno, vienen cumpliendo, pues ya después de esa movida se pusieron más, creo que nos pusimos más a tono a todos. Marcela, estamos hablando de qué volumen de dinero que aporta el gobierno de la ciudad. Ellos aportan menos que las guarderías de la ciudad, porque son 7 horas y a la noche. Uh-huh. Yo la verdad que no tengo muy en claro, porque hay distintos ítems, ¿viste?, que tienen que ver con el personal, con la alimentación, con el funcionamiento, y eso va variando. Pero sí, el monto siempre es el mismo, que creo que es algo de 90.000 por mes, pero por 145 chicos, que son de 45 días, vienen de 45 días hasta los 14 años. ¿Y ustedes cuánto dinero necesitarían para poder ampliar esta obra? Y para ampliar una sala, te digo que lo están pidiendo, pero el gobierno a veces está... siempre está pagando a mes vencido, es decir, como que todavía no vimos la posibilidad propicia, pero sí ellos están pidiendo. Y bueno, lo que sería una sección más, hay que ver si es según la necesidad de la gente. ¿Una sección más que implicaría aproximadamente otros 145 chicos? No. Nosotros tenemos edificios que están acondicionados, si se puede, en el área del materno infantil. Hay un aula que se puede ocupar, pero para eso necesita más educadores, porque nosotros somos educadores, dice, dos educadores más, y no sería mucha plata, pero sí, iría a lo mejor 20 chicos más. ¿20 chicos más? 20 por lo menos. Lo que pasa que en Fiorito ellos estuvieron buscando, y en Caraza, que muchos de las cooperativas son de toda esa zona, entre Lanús y Lomas, estuvieron buscando, pero todavía no se han encontrado. Igualmente es como que todavía están lidiando con que el gobierno realmente cumpla con los convenios con ellos. Con lo mínimo que necesitan, claro. Otros espacios, si no hay una responsabilidad de cubrir esto. Ahora también, hace un mes entró una nueva gestión, ¿viste? Uh-huh. Y también están acomodándose, porque entra una nueva gestión y se le tiene que explicar todo, y bueno, creo que se entendió, pero bueno. Marcela, ¿tenés una idea por relevamiento qué necesidad real sería en cantidad de chicos? ¿Cuántos chicos son los que deberían integrarse a este espacio de colonia y de formación integral? Realmente en Fiorito tendrían que venir muchísimos. Es decir, las necesidades en Fiorito, los pibes son... hay muchos chicos. Nosotros tenemos listado de espera en la colonia del día, ¿viste? Y no te podría decir, porque en Fiorito hay mucha población, y la cooperativa de los cartoneros, lo que sí ellos manejan y coordinan, el tema es de los listados de espera. Entonces yo no te puedo decir cuál es el listado de espera. Yo sé que hay un listado de espera que tienen, pero no sé la cantidad. Porque ellos conocen la realidad de sus familias, ¿entendés? Claro. Además, conforme van creciendo los chicos, algunos ya dejan el espacio. Sí, igualmente como empezamos el año pasado, todavía no se produjo ningún egreso. Y es más, y los chicos, hay una nena que dentro de 3 meses cumple los 15 y ella no quiere. Claro. Y el espacio es una casa al niño, ella tiene otras necesidades, pero la infancia recuperada o el espacio seguro y todo eso no lo quieren perder. Así que habrá que resignificar una casa del joven o un espacio donde ellos se puedan quedar. A eso me refería. A trabajar. ¿Tienen este proyecto a futuro para poder seguir acompañando y brindándosle de alguna manera contención? Un espacio tenemos casa del joven en el día que se puede resignificar a la noche porque el espacio están las comodidades y todavía no se nos ha presentado. Lo que pasa que ellos, por ahora, como que le urgía a los bebés, ¿viste? Los bebés, claro. Los chicos del... Y ellos también hay muchos que han logrado este convenio de que hasta los 15 años, a partir de los 15 años pueden ir a cartonear. Entonces, por eso nos pidieron que hagamos un encuadre hasta los 14 años a nosotros. Uh-huh. Pero sí, lo que están viviendo ahora, una vez que los chicos conocieron el lugar, ¿qué quieren? Quieren continuar ahí, ¿entendés? El valor que antes veían de tener un mango siempre encima por haber... ahora valoran otra cosa. La educación y el juego que son fundamentales en esa etapa, ¿verdad? Eso mismo. Recuperan eso y ahora es el valor para ellos. Marcela, además vos comentabas cuando comenzamos esta entrevista que además de estar el amanecer de los pibes, ustedes también tienen chicos de otros lugares. Trabajamos con los chicos del barrio, en Colonia de Materno Infantil. Pero esa colonia sería para los chicos más que nada de 1 año a 5. Después la colonia de Casa del Niño, que ahí sí hay 160 chicos, que son de 6 a 13 años. Después está la colonia Casa del Joven, que son de 13 a 18 años, que son 75 chicos jóvenes. Después está la escuela de fútbol, la escuela de maestros panaderos, que ahora reabre, pero que... En el verano siguió con la cooperativa de los chicos que se recibieron, porque, bueno, tenemos por suerte y por mucha lucha 2 maestros de educación de la provincia de Buenos Aires dando el curso. Y bueno, también hay folclore, cine, hay distintos talleres. Marcela, si alguien se quiere acercar a la cooperativa, ¿dónde puede encontrarlos? La fundación está en Fiorito, en la calle Milán, 2348, y bueno, bienvenido sea. Y después, bueno, la calle de niños está a la vuelta, y bueno, ahora otra actividad son los campamentos. Ahora estoy con llamados, así ahora tengo un llamado de espera, porque me están llamando de la base de las Toninas, que tenemos un pequeño predio ahí, donde están acampando ahora un grupo, y el miércoles va el grupo del amanecer de los pibes. Los pibes, cuando vinieron los de amanecer, justo estaban expuestas unas fotos de la colonia anterior y del campamento de los chicos de Chepibe. Y miraban eso y decían, ¿y eso? Y con una envidia sana, decir, nosotros no... Y dijimos, ustedes si se organizan pueden, claro. Porque bueno, hay mucha temática, hay mucha problemática violenta. Pero está claro que el ejemplo es la organización, ustedes han logrado un nivel de organización notable. Y sabes que los pibes hoy por hoy, les digo, ¿se acuerdan cuando en esa foto ustedes decían con una envidia, ¿y dónde, quiénes son esos? ¿Y dónde están? Y bueno, el miércoles ya se va el primer grupo de Amanecer de los Pibes, hicimos reuniones con los padres, trabajamos todo el tema de lo que es el campamento, vida en la naturaleza, la mística, los momentos, viste, clave, como el fogón, bueno, la visita al mar, el cielo estrellado, ¿no? El cielo de Buenos Aires, viste. Bueno, un montón de cosas estamos trabajando con ellos y bueno, lo que es carpa, lo que es trabajo cooperativo en los grupos de trabajo de los chicos para que quién ayuda en el desayuno, quién ayuda en la limpieza, en el almuerzo. Bueno, así es que los pibes hoy, el amanecer de los pibes, están ahí. Marcela, te hago una consulta. Cuando los chicos terminan, cuando terminan esta casa de jóvenes a los 18 años, ¿vuelven a trabajar con ustedes? ¿Se queda alguno a laburar con ustedes? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en el día, en primer nivel, tenemos un educador que este año estuvo, siempre fue como un auxiliar, ¿no? Y bueno, también hicimos conexión con el gobierno de la ciudad, hizo él un curso de operador comunitario y bueno, y él estuvo a cargo del grupo como educador ya. Y después, bueno, ese es un ejemplo. Bueno, así hay otros. Por ejemplo, en la administración también, la administrativa nuestra de confianza es una nena que estuvo en casa del niño, que nos maneja todos los números, ¿viste? O sea, es loco, que hace las rendiciones, ¿viste? Y te doy un ejemplo de cómo se inicia esto. Hoy por hoy en la colonia, todos los grupos del día tienen ayudantes, auxiliares, que son chicos de Casa del Joven. Porque, bueno, más que nunca, bueno, siempre, todos los años tratamos de reforzar que los jóvenes ya no tienen el tema del beneficiario del espacio, no, tienen que hacer algo, construir algo, aportar a la organización. Se van formando al calor de la tarea. Claro, entonces ahí los que enganchan se terminan quedando y bien, o acompañando entrenamientos en la escuela de fútbol, o ahí en estos campamentos fueron muchos ayudantes de Casa del Joven, auxiliares. Uh-huh. Marcela, ¿ustedes han tenido oportunidad de formar otras cooperativas o educar a otros sectores en la organización para poder fundar nuevas cooperativas? Nosotros no educamos a la cooperativa. La cooperativa son un grupo de compañeros que se acercaban a nosotros, se fueron gestando ellos como cooperativa y fuimos intercambiando desde distintos saberes, ¿entendés? No, nosotros no formamos. La cooperativa es una organización que se fue gestando con vecinos y grupos de personas, que algunos de... que estaban en la Alameda, creo. Ajá. ¿Entendés? Marcela, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a recordar la dirección de la fundación. Además, a nosotros nos interesa mucho el tema de la universidad, porque creemos que también los alumnos de la universidad, o no sé si los educadores, los profesores, si quieren hacerse prácticas directamente en trabajo concreto con pibes de promoción de derechos y bajo las nuevas leyes de protección del derecho de los niños, porque, viste, para salir del patronato nosotros somos una institución, creo que es permeable todo ese tipo de prácticas porque las llevamos adelante. Y bueno, así que, bueno... Seguramente alguien de la universidad se va a acercar. Repetinos la dirección, por favor. La calle de Milán... Sí. 2348. Y te doy el teléfono a Casa del Niño, que es el que mejor anda, porque a veces dice 4286-5987. Muy bien, te agradecemos muchísimo y sigan disfrutando de ese día espectacular allí en Las Piletas. Bueno, un beso grande. La verdad que especial el día. La verdad que sí. Bueno. Un beso, hasta luego. Hasta un beso. Marcela Val, presidenta de la Fundación Che Pibe, ¿eh? Milán 2348. Todo un ejemplo, ¿no? Todo un ejemplo a seguir, y sobre todo porque lo hacen con muy poco capital y sobre todo marcando esta cuestión de la importancia de organizarse.